cerrando esta primera hora de Mañana CX con ella. Con ella. Mi número uno. ¿Tú hoy? ¿Te acuerdas de eso? No, ¿qué? Era una publicidad de una cerveza. Y entonces yo salía ya caminando y decían, mira ella, mi número uno. Abracémonos. ¿Te acuerdas? Sí, qué lindo. Oigan, ya hoy estamos a 30. Es ¿ya? decir, se culminó. Ya se cerró. Se culminó este mes. Se cerró todo. Y prácticamente la semana. Prácticamente también. Hoy ya es viernes, digan lo que digan. El viernes es un poco necesario. Es bastante necesario. Sí, no, un poco lo haces ver bonito. Importante porque... también. Pero bueno, sí. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo feliz te de estar aquí este mes? Bien, ha pasado muchas cosas. Hoy por lo menos, oigan, yo no sé si ustedes han sentido, pero lleva por ahí 2 semanas con que el frío en la noche. ¿Sí? Mucho. ¿Qué es eso? Sí, está haciendo... Toca doble cobija. La temperatura está baja. Literal, las 7 tigres. Las 7 tigres. No. ¿Duermen con no. medias o sí, no? Sí, pero me las quito. Ah, bueno. Cuando se calientan los pies ya me da desespero. Sí. Y me las quito. Sí, entonces, por favor. Ya rico. Pero muchas mientras gracias. Me las caliento, sí. Claro, claro. Pero claro. Está bueno para runchecito esos rico, días. Rico, sí. Y ahí sí, logro tibieza en los pies. Esa tibieza sí es chévere, la de los pies. La de los pies. Que no es ni tan caliente ni tan frío, pues está es ahí. Que si uno tiene los pies fríos, no tiene no, frío no. siempre. Uh-huh. Yo todo tengo que sacar siempre un pie para ¿no el balance. ¿Y no te da miedo que te lo muerdan? No de la cama. El coco. De la cobija. Ah. De la cama, evidentemente no. El yo fantasma. No le voy a dejar ese papayazo al Viruñas. Olvídalo. El que vive debajo de la cama. Yo no le voy a dejar ese papayazo al Viruñas. Somos conscientes que hay un fantasma. Obviamente. Por supuesto. O un monstruo, una araña gigante. Mira, cualquier extremidad que salga de mi cama está en peligro. Exacto. No hay que exponernos así, por favor. No. Cuídense. ¿Ustedes vieron Gremlins? Sí, un poco, me acuerdo. Bueno, esa primera película para uno chiquito. Sí, era miedosa. Cerraba con el locutor, el narrador de la película diciendo, ¿y cuando te vayas a acostar, revisa antes debajo de tu cama? No. Imagínate eso para un niño. Y un niño de cinco años, uno ahora se quedaba así. ¿Qué no, es pues, esto? No voy a dormir. Además, porque uno siempre los traumas de los millennials. Exacto, porque uno siempre tenía como ese miedo, pero nadie se lo afirmaba. No, nadie decía. Y luego llegaba la película y sí, hay algo debajo de tu cama. Y él lo decía y se iba y no, ¿qué es esto? ¿Qué hay? Ese es el trauma. No. Bueno, muy bien. Traumas. Pero, traumas. Traumas, mira. Sí, ahí traumas. Está perfecto. Pensamos hoy muy bien. Y como también es nueva hora, pues tenemos nuestra pregunta del día, porque pasa el tiempo y también las cosas cambian y estamos frente a muchas también revoluciones tecnológicas y de todo. Y pues hoy vamos a preguntar qué antes era un lujo y ya no. Me gusta, la pregunta me gusta. Vamos a hacer un mapeo de las percepciones de la gente. Claro. Yo creo que antes las motos. Comprarse una moto no era tan sencillo como ahora. Claro, es verdad. Entonces ahora el proceso era más difícil, eran más costosas. Mm. Ahora. Y antes había como nichos, ¿no? Como de los moteros. Entonces era todo muy distinto. Antes era como, no, que los moteros de, no sé, los harlistas en esa época. Ajá. Y todo, ahora ya eso ha cambiado un poco, ya todo el mundo tiene moto. Es fácil sacarla, los sí. créditos, todo, las facilidades para adquirir una moto ya hacen que la moto pueda ser... Ya no sea una cosa claro. exclusiva. Ahora estamos hablando de una moto promedio, ¿no? Porque sí, hay motos no, de cientos de millones de pesos. Ah, sí, no, totalmente. Tener una moto. Moto normal, yo una... Diría, sí, una... podría ser de esas. Bueno, sí, ok, moto. ¿Tú? Yo estaba pensando en varias cosas. Yo creo que la primera podría ser lo... Pues, sí, viajar en avión. Sí. Porque es que ahora... Sí, hay más facilidades porque hay muchas más aerolíneas y hay unas low cost y todo, que es verdad. ¿Cómo te fue? Que salen un poco... ¿Qué? Que salen un poco caras. ¿Qué? ¿Tú das fe de eso? Sí, yo doy fe de eso. Pero antes era casi imposible viajar. Yo me acuerdo de los aviones en sus inicios, primero que eran mucho más pequeños. Uh-huh. Además de eso, los asientos eran gigantes, eran casi que por pasillo habían dos asientos. Sí. Y la gente podía fumar. Y claro, además de eso, los tripulantes llevaban un carro lleno de comida. No era ahora como un maní o de pronto nada. Y los asientos eran comodísimos, abullonados, pantalla al frente. Eran otra cosa totalmente distinta. Eso daban que juguito, que sándwich, que el ponquecito, que no sé qué. Entonces era mucho más costoso y era casi imposible viajar en avión. Ahora sí. Ahora hay muchas más probabilidades. Es verdad. Y es oportunidades. Verdad. ¿Tú? Yo digo el celular. Definitivamente, sí. Me acuerdo en el colegio, pues, la primera vez ver celulares. Grande, popocho. Exactamente, y era como, wow, tremendo, este man, o es rico, o es hijo de alguien de... O alguien rico. San Andresito, exacto. Alguien rico. Y es como que ahora no hay nadie que lo tenga, hasta mis abuelas tienen celular, no tenían totalmente, celular, ¿no? Todo el mundo para tiene los celular. Pagos, que ayer hablábamos del efectivo, claro, que igual en el puntico de la esquina, de las gomitas... Te reciben aplicación. Sí. O sea, sí, o está. Exacto. Está. Tienen ahí cuentas en el celular. O sea, está. Todo el mundo tiene celular hoy por hoy. Exacto. Hay lo mismo. Hay celulares de 7, 8 millones de pesos. No, hablo del teléfono. Antes no, nadie tenía y ahora todo. O era un celular por familia. Como que alguien tenía un celular para comunicarse. Cuando mi papá llegó con el primer celular, era como, ¿por qué? ¿Y qué? ¿Cómo funciona eso? ¿Dónde está el cable? ¿Cómo haces para comunicarte? Porque a uno ¿de le dónde tocó, lo conseguiste? ¿Dónde lo traes? A uno le tocaba la época del beeper, que uno llamaba para que alguien le diera un mensaje. Al código, sí. Ajá. Al código 1522. Sí, por favor, llamar a la casa urgente. Sí, a uno le tocó esa época. Y luego llega el celular y es como, ¡buah! Yo tengo un beeper en mi casa. Mentira. ¿Lo tienes todavía? Lo tengo, lo voy a traer. ¡Ay, sí! Mi papá me heredó las primeras cosas que tuvo de tecnología. Mira. No lo puedo creer. Ya no sirven. Pero qué joya. Pero ahí lo tengo en un maletín. ¡Ah, muy bien! Voy a traer. ¡Ay, sí! Eso. ¿Cuándo? Vamos a revisar. Así van a ¿qué pasar? Hoy, el viernes. Un día va a ser así. El viernes. Ya me salen chispas. Bueno, ahí está entonces, cosas que antes eran un lujo que ahora ya no, en arroba la X más música en X. Aquí está Mark Wahlberg, Marky Mark, esto se llama Good Vibrations. Está Marky Mark con The Funky Bunch, fue el segundo artista firmado por Interscope Records. Uh-huh. El primero fue Gerardo. Ah, uy, no lo vayas a hacer. Con Rico. Suave. ¿Qué momento de la historia? Ecuatoriano. El ecuatoriano fue el primero. Es increíble cómo pasaron de firmar a Gerardo a firmar a Nine Inch Nails, ¿no? Sí. La vida, Alejandro, la vida musical nos enseña cosas. Espangea. Estaba Good Vibrations. Uh-huh. En las mañanas de la X103.9 FM con los muy buenos días, esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. Y bueno, la noticia de hoy, Dirty, para arrancar. Sí, señor. Es que, pues, para los que tienen Spotify Premium, creo yo. Uh-huh, ¿cierto? Va. Porque ¿sí? Spotify tiene como dos modalidades. Una es gratis. Y el pago. Y la otra es pago. Sí, entregaron. Y van a aumentar los precios. ¡Qué dicha! Pues es que me dieron a conocer las ganancias del primer trimestre, Alejo, del año, con suscriptores, beneficios e ingresos. Se destacó un crecimiento en rentabilidad. Suscriptores usuarios activos mensuales, 678 millones, un aumento del 10% en comparación con el año pasado. Suscriptores premium, 268 millones, un aumento del 12% comparado con el año pasado, superando las expectativas en 3 millones. Usuarios activos mensuales con publicidad. Y este número ya se duplica, 423 millones, un aumento del 9% en comparación con el año pasado. Sobre el desempeño financiero, ingresos totales, 4.190 millones de euros. Esto lo sacan porque pues esta compañía es europea, un aumento del 15% en comparación con el año pasado. Beneficio bruto, 1.326 millones de euros. Un aumento del 32%, margen bruto 31,6% en aumento. Los ingresos operativos fueron de 509 millones, un aumento, o sea, todo tuvo aumento. Flujo de caja libre, 534 millones, aumento en comparación con los 207 del 2024. Y ya en expectativas para el segundo trimestre, se esperan en usuarios activos mensuales 689, suscriptores premium 273, ingresos totales 4.300 millones e ingresos operativos 539 millones. Y pues para que esto se logre toca aumentar el pago de las suscripciones. Ay, ay, mira. Tan Black Mirror todo. Sí, total. Sí. Latinoamérica, Europa van a tener estos aumentos. Latinoamérica y Europa. Cosa importante, sí, esa claro. cantidad de dinero, ¿no? Además que uno. Es que además somos el somos el mercado más que mueve, ¿no? Barato. Sí. No, y uno los paga. Sí. ¿Sabes? Sí. Es como a eso iba. Que te vamos a aumentar, no, bueno, aceptar. Y somos la región que menos paga artistas. ¿En qué sentido paga artistas? Por volumen. Ah, ok, ok. O sea, la reproducción por canción en Colombia es mucho más barata que en Estados Unidos. O sea, un artista hace más plata. Claro. De las reproducciones en España o en Estados Unidos. Que en acá, Colombia. Claro. Claro. Es un tema complejo. Entonces, sí, por si les llega la notificación de que van a aumentar los precios, ya saben por qué es. 7 y 14, cuando regresemos, vamos a hablar del actor más odiado de todos los tiempos, aquí en Mañanas de la X. En Carulla, disfruta 30% de descuento en referencias seleccionadas de Alpina, Gourmet, Van Camp, Stoff, Ariel, Rosal y más. Válido el 30 de abril y el 1 de mayo, 125.800 unidades disponibles. Ahí está Phoenix con If I Ever Feel Better en Mañanas de la X. Bueno, hay un estudio que revela cuál es el actor más odiado de todos los tiempos, Camila. Es verdad, es un estudio que no se basa en los rumores ni en lo que dice la gente o lo que la gente opina, sino esto es una vaina científica. Entonces, pero científico, comprobada. Pero sí. ¿Es el actor o el personaje? No, son los actores. Ok, bien. Dicen los actores más impopulares de todos los tiempos, no basado en rumores ni percepciones subjetivas, sino en datos, análisis cuantitativos. Ok, muy bien, este es un estudio. Este es un estudio verdadero. Okay, de la vida seriamente real. Verdadero. Es serio. Okay. Y para esto este año decidieron revisar y hacer un estudio que se centrara en películas de alto perfil que habían recibido como un porcentaje significativo de reseñas y demás. Y de ahí poder revisar cuál era el peor actor y más odiado de todos los tiempos. Hay un ranking de 10 nombres. Me parece chévere. Aparecen figuras como Jean-Claude Van Damme. ¿En serio? Sí, odiado. Sí, ese pero sí, ¿por qué odiado? Nunca lo han querido. Ay, tenía la mira después del Capitán América, él en Alguerío. ¿El sonrió alguna vez? Sí, claro, y él bailaba. Ah, ¿tú no te verdad. Acuerdas que hay uno que parece que estuviera bailando salsa que se volvió? Sí, meme, se volvió meme. Exacto. Y tocaba otro, las congas. Claro. Mira, no retroceder, jamás rendirse, un 38. Vencer claro. O morir. Exacto. Contacto sangriento. Él quedaba ciego y él podía pelear ciego. Tremendas películas. Pero miren, lo odiaron. Otro. Soldado universal. Sí. Que salía con Alguerío. Otro Sylvester Detestadísimo. Stallone. No. Lo odian, sí, doy fe. A Sylvester Stallone. ¿Sí? No. Sly Stallone, ¿qué? Claro. Él no él me parece pésimo actor, pero me cae gran bien. Persona. Claro, por eso lo odian, yo creo un poco. No, a Sylvester Stallone lo odian por el estereotipo del veterano de la guerra del Vietnam, que es un asesino. Ah, okay. Ya. Claro, él se hizo esa reputación. En un principio también a Stallone le costó mucho el papel de Rocky. Claro. Por el impedimento en el discurso. Sí. Y eso que él escribió todo y él mismo decidió ser el protagonista. Claro, él dirigió y todo. Hizo pero, absolutamente todo. Pero él tiene, no me acuerdo qué es lo que tiene. Él tiene un problema para hablar, ¿no? Ah, ok, es un él impedimento. Tiene un problema para hablar. ¿Stallone? Sí, claro. Sí, Stallone sí, tiene sí. un leve retraso. Sí. Ah, para discurso. Hablar, ok. Entonces, pues a él le tocó superar eso porque en la primera Rocky es muy evidente, ¿no? Ah. Uno lo oye hablar y parece borracho, ¿no? Yo pensé que era así su personaje. Yo también pensé que era así su personaje. No. Acabo de dar cuenta que no. Es un speech impediment. Ya, okay. Creo que lo ha mencionado por ahí, pero sí, aún con la historia de superación que implica haber hecho Rocky, haber estado nominado al Oscar y no sé qué otras cosas, pues el tema es que nunca cayó muy bien. Sigamos, los actores más odiados de todos los tiempos, con United Artists by Camila Peggy. Exactamente. Los más altos, los actores más odiados están en el ámbito del humor. Ok. Como claro. Eddie Murphy. No, sí. Pero ¿cómo te vas a odiar a Eddie Murphy? Odiado completamente. Pauly Shore y Rob Schneider. Eso es en el lado Rob de... Schneider. Ah, perdón. ¿Y el otro cuál es? El otro era... Pauly Shore. Pauly Shore, yo me acuerdo de Pauly Shore. Pauly Shore era un presentador de MTV. Pauly Shore. Ya. Le decían The Weasel. Ah, el pelo largo. Sí. Él era el que tenía el pelo largo. Crespo. Ah, mira, se parece. Claro, aquí. Uy, sí. Era bien... Bueno, sí, es difícil. Era bien... ¿Cómo se llama eso? ¿Incómodo? No era incómodo, era... Chistín. Ay, de esas cosas, se me olvidó, no tengo la palabra, crinchudo. Pero bueno. Y crinchudo. Por el otro lado, Schneider, uy, sí, qué jartera Rob Schneider. Siempre me ha parecido tan poco divertido, tan poco chistoso. Ah, sí, no, y más en el ámbito del humor, complicado, pero ahora, el trofeo, el puesto número uno para el actor más odiado de todos los tiempos. A ver... Adam Sandler. Vamos, sí, es cierto. No puede ser, el man es un bacán. No, el man es un bacán. No, sí, pero tiene películas muy ridículas. O sea, lo odian por sus papeles. El control remoto, Click. El control remoto. Uy, no. Es re buena. No, re buena esta película. Puede, no, señora. Tanto bien estructurada, grandes claro, diálogos. Bien estructurada, claro. Narrativas, saltos en el espacio-tiempo. No, ahí te da nostalgia también. Yo salvo dos, que es la de Uncut James, ¿sí era ese? Gran. Y la de Spanglish, que era un chef y hace... Esa me gustó ya. ¿La de los diamantes no te la viste? Sí, Uncut James. Ah, sí, esa se llama. Y la de Una esposa de mentiras. Garras, bueno. No, nada de eso. Odio todo eso de jardín de papá. Son como niños. Son como niños. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, grown no. Ups y de Ridiculous. Como si fuera la primera vez, es chévere. Hay unas, a mí me parece que hay unas que son buenas. A ver, lo que pasa es que la gente, claro, como él se encarga solamente de hacer esa clase de películas, ya la gente lo encaja como, no. Eres malísimo y el más odiado. Pero por más que sea el actor más odiado según los datos y este estudio, también lo hace uno de los más constantes y exitosos. Claro. Seguro. En el mundo del espectáculo. Harta plata que ha hecho, ¿no? Sí. Es uno de los tipos con más dinero en Hollywood. Sí, claro. Sí. Ese Sandler, ahora que Diana mencionaba Uncut Gems, ese tipo protagoniza una de las películas que es Uncut Gems. De esas películas que yo vi una vez y jamás voy a volver repetir? A ver. Es que es difícil. Es difícil. Jamás voy a volver a ver Uncut Gems. Es complicada. Es muy caótica, es muy... Le no, generaron es, muchas es cosas, cruda, estrés. Ansiedad. Toda. Lo que genera es ansiedad. La única vaina por la que yo volvería a ver Uncut Gems... ¿Por ella? Es por las nalgas de Julia Fox. Claramente, Julia Fox, sí. La trama, buena trama. The booty. Sí. What a booty. Y no, uno entiende. Uno, yo no soy quien para juzgarte, tienes toda mi aprobación en esa trama. Películas que jamás voy a volver a ver, Dirty. Ah, esa es una por buena más pregunta. Buenas que sean. Espérate, esa es una buena pregunta. Está chévere. ¿Cuál película no repetiría? Perfecto, ¿cuál? ¿Cuál película no volvería a ver? Listo, me gusta. Uncut Gems está ahí. Mi top 3, mi top 2 es Requiem por un sueño. Ay, jamás dura. La voy a volver uy, a ver. Yo la vi una vez y ya quedé traumatizada. Sí, ustedes no asocian esa escena terrible con la de Substance cuando le inyecta, donde sí. Se inyectan. Sí, claro. Jamás voy a volver a ver Requiem por un sueño. Irreversible de Gaspar Noé. Entiendo y lo sé. Jamás la voy a volver a ver. No es fácil ver. Jamás en la vida. Sí, no. O sea, una escena de violación de 17 minutos. No. no. Y es angustiosa o todo, todo es muy feo. Ahora, para una mujer es el triple ver esa no, escena. Pues que No, es de verdad insoportable. Aunque verla, ella es preciosa y no, es perfecta. Pero no hay eso. Me refiero en The Matrix, en ese momento de la vida de ella, su edad y cómo se movía y que estaba. Sí. En esa bella época, ella estaba con Vincent, ¿cierto? Con Vincent Cassel. Sí. ¿Cierto que eran pareja ahí? Sí, creo que sí. No sé. Bueno, esto es esa no. Listo. Bueno, ahí está entonces Adam Sandler, el actor más odiado de todos los tiempos. Sí. Aquí en Mañanas de la X 103.9 FM. Cuando regresemos vamos a ver qué está haciendo Incubus, que nos dejó plantados en Bogotá en 2025. Parece que tienen una nueva canción o un adelanto de ella. Mientras tanto, aquí estamos Maroon 5 con Sunday Morning. Es a Drive de Incubus en las Mañanas de la X 103.9 FM. Catriel y Paco Amoroso vuelven a Bogotá el 10 de septiembre a su primera Movistar Arena. Este es un dúo argentino que en septiembre del año pasado se presentó en un estudio en Bogotá ante 300 personas. Un año después van a volver luego de romperla en el Tiny Desk, Coachella y el Stereo Picnic. Las nuevas joyas de la música latinoamericana. Ayer me dieron pata que porque dije... Ay, ¿qué? Porque dije que no los conocía nadie. Pero pues salí a la calle y pregunté. Me escribieron medio indignados. Claro. Nosotros los conocemos hace 3 años. Somos amigos. Porque son como, así ustedes. Es como... ¿No? Tú los conoces hace 3 años. Tú y 300 personas que estuvieron en Estudios de la Piña. Claro. Ahora hay más gente, sí, pero... Cami, ¿tú cuándo conociste a Catriel y Paco Amoroso? Dime la verdad. No, yo soy súper sincera, después del Tiny. Ah, bueno, gracias. Sí. Luego uno iba a hacer la investigación, pero antes no. ¿Andrés los conocía antes del Tiny? Sí, señor. Es que él adelantaba sus tiempos. Es que la juventud. Juventud, divino tesoro. Pero es una juventud curiosa, ¿no? Es una juventud que busca... Inquieta. Exacto. ¿Y usted por qué no nos había presentado a Catriel y a Paco Amoroso? ¿Usted por qué es así? No, porque a veces hay cosas ahí que, pues, uno dice, no, pues esto no... No va a pasar no mucho. No le va a gustar. No va a pasar no mucho. No resuena con la emisora. Claro, es que eso es lo curioso. Es bien curioso. Cositas. Ahora, conocía más a Catriel solo. Claro. Okay. En la guitarra. O sea, ¿usted había oído antes el Baño María antes del Tiny Desk? Sí. Ah, no, antes del Tiny Desk no. Exacto. O sea, ese dúo... Sí. El grupo que tuvieron antes y eso no. Pensé que era una colaboración de hecho que van a tener. Ok. Bueno, señor. Estas son Mañanas de la X. ¿Hay canción nueva de Incubus? Pronto. Hay adelanto. Y emociona mucho. La banda confirmó el lanzamiento de su noveno disco. Vamos. Este año, en algún momento del 2025. Y además es importante porque, pues, primero es su regreso musical después de. Muchos 8 años, 2017 años. A hoy, no me acuerdo cuántos hay. Y segundo, porque tiene nueva bajista y es Nicole Raw. ¿Qué tal? Bajista de Panic at the Disco. Oh. Esto es el adelanto que presentaron en su cuenta de Instagram. Suena chévere. Y ahí. Oye. Y ahí cortan. Es un pequeño video en Instagram donde hay imágenes de lugares importantes y emblemáticos en Londres. La Tower Bridge, también está por ahí el Parlamento Británico y, por supuesto, el río Támesis. Brandon Boyd dice que es un disco genial, que está muy orgulloso de él y que todos en la banda están muy emocionados por el lanzamiento. La pasaron bien grabándolo. Dice próximamente nuevo disco de Incubus. Esta canción se llama Something in the Water y así se va a llamar el disco. Bueno, salió disco de Kanye también. ¡Ah! Ay, señor. No sé cómo sentirme al respecto. No sé. Estoy viendo pues que está como... ¿Ya has oído algo? No. Ok. No. Donda 2 se llama. La continuación. Su mamá. Ahora, yo sí digo que la muerte de su mamá... Lo fritó. Rompió todo en él. Claro. Y no hay cómo recoger esos pedazos. No hay. Lo fritó. Sí. Eso fue. O sea, uno no creo justifica. Que sí, la mamá fue la que ya construyó su carrera. Uh-huh. Ella fue la que hizo... La mamá hizo a Kanye a su imagen y semejanza en términos profesionales. Uh-huh. Ella fue la que fomentó esa vuelta, y cuando se murió... No, él quedó sin ese piso. Ese muchacho, claro, se perdió. No, y no hay forma ya. Sí, Donda 2, no. Tiene 51 minutos el disco. Ah, bueno. Bueno, en otras noticias, hay nueva canción de Sophie Ellis Bextor. Sí, se llama Vértigo, es una actualización de la música disco que ella hace, sigue yéndose por el pop electro, que le suena muy bien, y así suena.